El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, fronteras cercanas. En Historia de la Ciencia, primera conquista. En A la Velocidad de la Luz, comunicaciones estrechas. Comentario agradecido. Decencia fundamental, otro motivo más. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 11 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como siempre le ofrecemos los medios para ponerse en contacto con nosotros y decir qué quiere escuchar en este espacio. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Antes de empezar con las notas de este programa, Ángeles y yo, el equipo del Explicador, queremos agradecer a la Fundación Pajés Yergo, a la señora Beatriz Pajés, a toda la gente involucrada con el premio Pajés Yergo. Debe usted saber que este Premio Nacional de Periodismo se entrega en varias categorías a lo que las personas del jurado consideran los mejores programas. Y este año nos enteramos recientemente, el premio para la categoría de programa cultural va a ser entregado a este espacio. Ángeles y yo, ya lo sabe usted, somos los que leemos los correos, los que discutimos las notas, vemos cuál es la relevancia de los temas. Aunque usted oiga mi voz, pues somos los dos del equipo. Estamos desde luego muy honrados y muy felices con esta distinción. Y estamos muy conscientes, como siempre se lo hemos dicho, que la calidad de un programa de radio depende no de quién lo presenta, sino de quién lo escucha. Sin el público, el conductor de un programa de radio es un perico que le habla a la pared. Usted es el que le da dignidad a este espacio y usted es el primer responsable por esta distinción que nos hacen. Debe usted saber que el trabajo llega a usted, bueno, el primer esfuerzo lo hacemos Ángeles y un servidor, la gente de producción de MBS Radio. Estamos muy agradecidos con la empresa y con la familia Vargas, en particular con el señor Alejandro Vargas, el director de esta empresa, por la oportunidad de llegar hasta usted y por el apoyo que hemos recibido. A final de cuentas, este trabajo tiene varios objetivos. El primero de ellos es que usted se dé cuenta que hasta una mota de polvo se ve maravillosa con los ojos de la ciencia. Cuando usted ve cualquier cosa en cualquier dirección con el conocimiento científico detrás, el mundo se hace bello. Todo se hace interesante. Pero hay otra cosa más. El pensamiento científico es un mecanismo que permite discutir libremente y de manera objetiva cualquier idea, por loca que parezca. Y a final de cuentas, lo que saca adelante a una idea son los méritos de la idea misma, y no el que la haya impulsado tal o cual persona. El mundo de la ciencia es un mundo de discusión libre, abierta y objetiva. En nuestro sueño, el de Ángeles y el de un servidor, es el de que algún día más y más gente empiece a discutir libremente toda clase de ideas, y no nada más ideas científicas, utilizando únicamente la evidencia disponible. Si todas las discusiones en nuestra sociedad, para definir la estructura de nuestra sociedad, para lo que usted quiera, se hiciera de manera objetiva, notaríamos un cambio muy sustancial y es nuestra esperanza muy positivo en la vida de todos. La intención de llevar a usted ese programa entonces es doble. Y la posibilidad que tenemos de conseguir ese objetivo depende única y exclusivamente de usted. Gracias a ustedes, gracias a la Fundación Pajés Yergo, gracias a MBS y a todas las personas que hacen posible que tengamos el honor de platicar con usted todos los días. Por otro lado, y antes de irnos a las notas, que a ver qué cosas tan sabrosas tenemos el día de hoy, un saludo para Gustavo Morán Cruz de parte de su hija, con todo gusto, y de parte de Ángeles y mío, muchas gracias por su amable atención. Y otro saludo de tono diferente. Ángeles y yo le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Gilberto Tenorio. Gilberto fue mi alumno, luego fue mi colega de trabajo y es mi amigo, amigo nuestro. Y nos acabamos de enterar que hace poco murió su madre, que nos distinguía con su atención en este programa. Gilberto, a reserva de hacerlo por otro medio más personal, Ángeles y yo te mandamos un gran abrazo. Vámonos ahora con las notas. ¿Se habrá dado cuenta usted que algunas personas son naturalmente amables? Los casos más rutilantes, pero afortunadamente no los únicos, la Madre Teresa, Gandhi. A lo largo de la historia, estas personas, de pequeña o gran manera, según sus circunstancias, dejan una huella positiva en el desarrollo de la sociedad humana. Qué interesante sería conocer las causas de la buena voluntad, del comportamiento que llamamos humano o decente, como quiera usted llamarle. Un grupo de investigadores, en particular psicólogos de la Universidad de Buffalo y de la Universidad de California en Irvine, la Universidad de California tiene varios campus, varios centros de estudio, en este caso estamos hablando del de Irvine, han encontrado un pequeño detalle que está relacionado con la amabilidad. Y adivine qué, hay genes involucrados. El trabajo dirigido por Michael Pullin, que es profesor asistente de psicología en la Universidad de Buffalo, él es el primer autor del trabajo publicado en la revista Psychological Science, una de las tantas revistas del mundo de la ciencia como las que hemos discutido en otras ocasiones, Ciencia Psicológica, Psychological Science. En este trabajo dirigido por Pullin, queda claro que cuando ciertos genes están activos, por alguna razón todavía no muy clara, la gente tiende, por ejemplo, a ser un poco más respetuosa de principios sociales, sin que por eso se vuelva dócil. Por alguna razón, cuando estos genes están más activos, es más fácil que la gente cumpla con sus responsabilidades cívicas y al mismo tiempo que se vuelva un poco más consciente de su entorno. Malo sería que al volvernos más respetuosos, no tirar la basura, por ejemplo, fuera de los botes, nos volviéramos también ganado intelectual, que hiciéramos lo que nos dicen otros. Parece ser cuando estos genes están activos, la gente se vuelve más decente y más consciente al mismo tiempo. El estudio fue realizado tomando muestras de saliva de 711 personas. Se tomaron en la saliva se puede encontrar células que tienen ADN, el ácido desoxirribonucleico, la sustancia de la herencia, y lo que hicieron fue comparar las características de los genes que se activan más. Acuérdense que un gen es una colección de instrucciones químicas grabadas en el ADN que sirve para producir una proteína. Los genes humanos, en el ADN humano hay información como para 40,000 genes. Nuestras células saben fabricar como 40,000 proteínas diferentes y cada proteína tiene muchas funciones en el cuerpo, todavía no las entendemos bien. Algunas de ellas, por alguna razón, nos hacen más civiles. La gente de esta muestra de 711 personas que tenía en su ADN más activa la producción de ciertas proteínas se portaba en general de manera más decente. Este descubrimiento podría ayudarnos a conseguir algo que ahorita parece imposible, la posibilidad de editar nuestra propia información genética para hacernos mejor. De eso y más le voy a platicar al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Ideas a la práctica, ciencia e industria. Con frecuencia, en este espacio decimos que la ciencia es una actividad fundamentalmente optimista, y vaya que lo es, y con motivo. Gracias a la ciencia, lo que ahora no podemos hacer, mañana lo haremos. Lo que ahora no podemos curar, mañana lo curaremos. Lo que ahora no entendemos, mañana lo dominaremos. Mañana puede ser mañana, puede ser en 10 años. ¿Quién sabe? Pero va a venir. Si me pongo a buscar en las noticias científicas que salen día a día, en toda clase de fuentes de información, bueno, en las buenas, desde luego, encuentro frecuentemente muchas notas que confirman esto que le digo. El día de hoy elegí tres notas, estuvimos discutiendo Ángeles y yo tres notas, para hablar precisamente de las grandes sorpresas y grandes beneficios que se acercan a nuestras manos gracias al trabajo científico. Estas tres notas revelan que por tres caminos diferentes estamos en la frontera de cosas muy importantes, de cosas que pueden cambiar profundamente nuestro entendimiento de quiénes somos y nuestra capacidad para hacer cosas. Comenzamos con el mundo de la genética. Sabemos que todo lo que pasa en nuestros cuerpos depende de lo que le pasa a nuestras células. Nosotros somos, a final de cuentas, una gran colección de células, de aproximadamente 100 millones de millones de ellas, más o menos. Si no me cree, cuéntelas. Y luego me dice cuántas son en total. Las células de nuestro cuerpo, a su vez, son controladas por lo que pasa en su centro. En el núcleo de las células hay una sustancia que se llama ácido desoxirribonucleico, ADN para los cuates, o DNA por sus siglas en inglés. Estamos en México, ADN, punto, se acabó la discusión. Bueno, el ADN funciona como una cinta magnética. En una cinta magnética grande, si está usted en una cocina, podría grabar muchas recetas de cocina diferentes. Y esa cinta se volvería valiosísima si usted puede grabar en una cinta grande, con todos los detalles precisos, cómo hacer un buen caldo de hongos, que cuando están bien hechos saben a gloria, un buen mole o cualquier otra delicadeza de la buena cocina tradicional mexicana, esa cinta valdría oro molido. Bueno, pues algo parecido pasa con el ADN. En el ADN se graban varias recetas moleculares. Cada receta se llama gene. Cada gene es una receta molecular que sirve para fabricar una proteína. Y cada proteína le da forma o función o ambas cosas a la célula. Hay proteínas que sirven para muchas cosas diferentes. La cantidad y calidad de proteínas que produce cada una de nuestras células controla lo que pasa en todo el cuerpo. Si no se produce un cierto tipo de proteína o la calidad de esa proteína no es la apropiada, algo pasa en nuestros cuerpos. O se facilita la aparición del cáncer, o envejecemos más rápidamente, o puede cambiar nuestro comportamiento. Acuérdese de la nota que le di antes del corte anterior. Si fuera posible editar la información genética con facilidad y con seguridad, podríamos tomar a un óvulo recién fecundado, por ejemplo, revisar si tiene genes que le faciliten el cáncer y quitárselos. Revisar genes si tiene que pueda tener que le faciliten la aparición de diabetes, quitárselos. Cambiárselos por unos buenos. Es más, en una de esas hasta se podría curar la calvicie, como la ve. Cualquier pequeño o grande defecto o gran defecto en el código genético puede ser en principio corregido. Falta mucho para entender con suficiente detalle qué es lo que hay que corregir en ciertas circunstancias. Hay ciertos genes muy claros que predisponen al cáncer. El quitar esos genes y reemplazarlos por genes bien escritos realmente eliminaría la posibilidad o reduciría mucho la posibilidad de ciertas variedades de cáncer en algunas familias. Todavía nos falta por saber exactamente qué instrucciones poner en un gene para que el resultado sea muy bueno. Pero el hecho es que sabemos que si logramos controlar bien la calidad y la expresión de los genes, es decir, la calidad de la información que está grabada en los genes y el ritmo con el cual estos genes son copiados para producir proteína, podríamos producir en nuestros cuerpos un cambio tan grande o más que el cambio que experimentó la superficie terrestre como consecuencia del desarrollo de la ingeniería civil. Cuando se desarrolló la ingeniería civil en grande en el siglo XIX, la faz de la Tierra cambió. Aparecieron puentes, túneles, ciudades. Cambió de manera espectacular la faz de la Tierra. Y sigue cambiando. Apenas estamos empezando. Para bien y para mal, apenas estamos empezando. Un cambio igual o más espectacular podría suceder en nuestros cuerpos si llegáramos a dominar la genética. Podríamos acabar con la vejez, por ejemplo. Ya se dibuja esa posibilidad. Se ve complicadito el asunto, pero parece que se va a poder. Se acaba de dar un paso importante en esa dirección. Hay un método bastante técnico que utiliza unas ciertas proteínas peculiares que se llaman enzimas. Son proteínas que saben participar en una reacción química. Hay unas enzimas particulares que saben leer la información genética y saben cortar pedazos de ADN en ciertos lugares muy específicos. Una técnica basada en este tipo de conocimiento, en este tipo de enzimas, podría cortar genes específicos para copiarlos. Usted tiene, por ejemplo, una persona que vive 120 años y ve que en sus genes hay ciertas cualidades que le dan esa longevidad. Usted podría copiar esa información sin hacerle daño a esa persona, simplemente pidiéndole una muestra de saliva, ni siquiera de sangre. Copia la información genética y esa información, que es igual a la original, se la pega a un niño recién nacido. Y luego se la pega a otro y a otro y a otro. Al cabo de dos o tres generaciones, todo el mundo tiene esos genes, todo el mundo vive 120 años. Esa técnica, que es bastante barata, ya existe. No es lo único que necesitamos para editar el ADN, pero definitivamente es un elemento fundamental para conseguirlo. Vámonos con la segunda nota. Voy a tener tiempo de concluirla antes del corte, y al regreso del corte le voy a dar la tercera nota optimista del día de hoy. La primera es, hay nuevas técnicas que van a permitir editar el ADN con facilidad. Las consecuencias van a ser espectaculares en nosotros, en nuestro cuerpo. Por otro lado, hay un premio que estableció la empresa Google, que usted debe conocer si entra al internet, que se llama el Premio Lunar X. Hace tiempo, una organización que lleva el nombre de su fundador, Ansari, ofreció el Premio X a la primera nave construida por una empresa privada que pudiera viajar al espacio, y estableció una serie de características. La persona que lo ganó fue Burt Rutan, y lo comentamos ampliamente en este espacio. Hay un nuevo premio de 30 millones de dólares. Mucho y poco dinero. Poco dinero para ir a la Luna, poco dinero para construir una nave, mucho dinero para una persona. Bueno, este premio pretende estimular a que una empresa privada logre hacer descender sobre la superficie lunar un robot que logre caminar 500 metros y que mande a la Tierra videos, datos, imágenes fijas. Esto debería ocurrir antes del año 2015. ¿Sabe qué? Hay varias empresas privadas que ya están compitiendo por el premio. Al regreso del corte seguimos con esto. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mire, hasta hace poco, las grandes exploraciones, eso ocurrió durante casi todo el siglo XX, las grandes exploraciones eran tan caras y de un carácter tan estratégico que solamente eran realizadas, o cuando menos pagadas, por gobiernos. La exploración del espacio era siempre un proyecto nacional de carácter, cuando menos parcialmente militar. Si bien la NASA es una agencia civil, todas las actividades de la NASA necesariamente tenían un impacto en el ámbito militar de los Estados Unidos, y es inevitable. Si usted puede hacer un cohete capaz de lanzar una nave a la Luna, usted puede hacer, con ese mismo cohete, puede bañar con bombas atómicas a un continente. Obviamente necesita usted una relación entre el ámbito militar, por simple lógica, y la exploración del espacio. La exploración del mar. Muchos de los grandes proyectos de investigación fueron proyectos oficiales. Por ejemplo, el viaje del submarino Trieste hasta la parte más profunda del mar en enero de 1960 fue un proyecto de la Marina de los Estados Unidos. El minisubmarino desarrollado por el señor Picard fue comprado por la Marina de los Estados Unidos. Picard no podía mantenerlo. Lo inventó, lo echó a andar y se lo vendió a la Marina con el acuerdo de, bueno, es tuyo, pero me dejas usarlo de vez en cuando, ¿no? Y vaya que se lo permitieron usar. Su hijo se subió al submarino junto con Donald Walsh y llegaron al fondo del mar. Si revisamos muchos de los grandes proyectos de exploración de frontera del siglo XX, verá que casi todos fueron financiados por gobierno. La industria privada no se metía en eso. ¿A qué empresa le interesa enviar gente al fondo del mar? Bueno, esa pregunta ya tiene respuesta. Un cineasta muy conocido, señor James Cameron, acaba de viajar al fondo del mar con un submarino que él pagó, y luego se metió a su submarino y se fue al fondo del mar. Y no solamente llegó al mismo lugar, a la misma profundidad a la que llegó el Trieste, sino que además estuvo viajando por varios kilómetros antes de salir a la superficie. Algo que el Trieste no pudo hacer. Tomó muestras, tomó imágenes de alta calidad. Algo que el Trieste no pudo hacer. Está empezando la era de la exploración privada del universo. Ya hemos hablado del caso del señor Rutan, de Sir Richard Branson, de las empresas que se están formando alrededor de todo esto. Branson también está construyendo su submarino y también se va a echar su clavadito en las Marianas. Branson es el fundador de un gran imperio comercial, Virgin, que involucra aerolíneas, que involucra música grabada, un montón de industrias diferentes. Bueno, es probable que muchas de las cosas interesantes en el espacio empiecen a ocurrir en manos privadas, y eso me resulta doblemente atractivo por esto. Arthur C. Clarke, mi autor favorito de ciencia ficción, alguna vez comentó que la verdadera conquista del espacio iba a comenzar cuando el espacio fuera económicamente rentable, y es lógico. A nadie le gusta tirar el dinero a la basura. El ir a la luna por unas cuantas rocas y demostrarle al mundo que uno es el mejor tecnológicamente es algo válido, pero se hace una vez. El ir a la luna para establecer minerías allá o para llevar turistas que van a pagar un montón de dinero es algo diferente. Y ese es el primer paso para ir creando las condiciones para ir colonizando la luna. Bueno, este premio, el premio Google Lunar X, ya tiene una cantidad importante de contendientes. Se registraron 30 equipos, 4 de ellos se salieron, quedan de 26 de ellos activos. Hay, por cierto, un equipo ruso allí, y no hay que olvidarse que las primeras fotos desde la superficie lunar fueron tomadas por una nave rusa. Las primeras fotos de la cara oculta de la luna fueron tomadas por una nave rusa. Las primeras palabras que se hablaron en el espacio fueron rusas. La primera foto desde la superficie de otro planeta, Venus, fue tomada por una nave rusa. Así, y la luna se les ha dado muy bien a los rusos, a ver quién gana este premio. El asunto es que quien lo gane va a tener en sus manos la base tecnológica suficiente para desarrollar algún tipo de industria. Va a ser interesante ir a la luna por algo. Por ejemplo, para poner un robotito que camine en la superficie lunar y que usted por medio de del internet pueda ver en vivo la superficie lunar. ¿A poco no le dan ganas de ver la superficie lunar en vivo? ¡Qué demonios! Ya eso le podría traer suficiente patrocinio a esta empresa para ganar mucho dinero. Podría establecerse minería en la luna. Hay muchos minerales valiosos allí y no hay un ecosistema que proteger. Puede poner el sistema minero más cochino del mundo y nadie va a protestar. ¿Puede usted eventualmente hacer lo que ya se hace con la Estación Espacial Internacional? Un sistema de turismo. Ya estamos en la orilla de la época en la que realmente vamos a conquistar el espacio. Porque el espacio va a ser rentable. Vámonos a la historia de la ciencia y al regreso del corte, la tercera nota que le quiero presentar. La crónica del conocimiento y sus forjadores. De todos los fenómenos naturales observables sin la ayuda de un aparato o del entendimiento acumulado por las generaciones pasadas, las montañas son quizá los fenómenos más impresionantes. En su enorme forma adivinamos muchas características casi divinas: su majestad, su solidez, su cima inalcanzable que parece rascar a las estrellas. No es un accidente que en casi todas las religiones existen montañas que ocupan un lugar especial en su panteón. Las montañas parecen una demostración intangible del lugar inalcanzable de donde viven, en donde se encuentran las divinidades. Durante siglos, la gran mayoría de nuestros ancestros en todo el planeta admiraron a las grandes montañas y las evitaron. Algunas personas, obligadas por las circunstancias de su modo de vivir, no cesaban de ofrecerle alguna clase de sacrificio con tal de mantener tranquilo al enorme poder capaz de realizar una obra de ese tamaño. Cuando llegó el Renacimiento con sus nuevas perspectivas y terrores, muchas personas comenzaron a dudar de los principios que habían mantenido a la sociedad de los caballeros y los siervos por 10 siglos. Lo que antes era un pecado terrible se convirtió en virtud. Konrad Geisner, un naturalista suizo, escaló varias montañas en los Alpes para buscar nuevas plantas. En su afán por conocer las características de estos seres tan pequeños y vulnerables, alcanzó lo que sus ancestros consideraban algo imposible: la cima de varias montañas. En los años que siguieron, otras personas comenzaron a escalar montañas para estudiar toda clase de cosas: la flora, la fauna, el tipo de rocas, los glaciares, la atmósfera. De todas las cordilleras, la de los Alpes fue la más asediada, pues estaba al alcance de muchas de las mentes más curiosas de la época. De todas las montañas de esa cordillera, el Monte Blanco era la más venerada. Era obvio para cualquier persona bien nacida que nadie podría sobrevivir en su cima, que se encuentra a 4.500 metros de altura. Es por esto que cuando el doctor Michel Gabriel Paccard decidió llegar a la cima del Monte Blanco, muchas personas se escandalizaron. La inquietud se hizo más patente cuando Paccard declaró que su principal interés era el de ganar el premio que era ofrecido desde hacía años para el que lograra tal hazaña. Su interés era únicamente comercial. Por fin, en 1786, Paccard y Jacques Balmat alcanzaron la cima. La sociedad occidental reaccionó con sorpresa. Por fin era posible hacer lo que se creía imposible. Por unas cuantas horas, dos personas habían llegado a la casa de los dioses. Su ejemplo, que el ser humano a veces puede lograr lo imposible, ayudó a cambiar la actitud de la sociedad entera. Solo 200 años después, el recuerdo de las primeras huellas humanas en la superficie de la Luna comenzaba a volverse algo gastado. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El ejemplo de Monsieur Paccard y Monsieur Balmat tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora. El hacer posible lo imposible. Esa podría ser una buena definición de lo que es ciencia. El de describir a la ciencia como una actividad que genera un conjunto de conocimientos demostrados, ordenados, etcétera, etcétera, es algo incompleto. La consecuencia de la ciencia es efectivamente un cuerpo de conocimientos verificable, autoconsistente, ordenado. Sí, esa es la consecuencia, pero la ciencia es algo más humano. Es el tratar de hacer lo que no se puede. El tratar de entender lo que no es apropiado para la mente humana. El de hacer más de lo que creemos que podemos hacer. El ser más de lo que creemos que podemos ser. Por eso la ciencia frecuentemente le está sacudiendo el tapete a todo mundo. Porque de pronto se hace posible, por ejemplo, tener enfrente una computadora barata que se puede comprar a meses sin intereses, que cuesta lo que cualquier otro electrodoméstico y que puede realizar 800 millones de operaciones aritméticas por segundo. Antes se necesitaba gastar unos 10 millones de dólares para conseguir la máquina, más lo que cuesta el edificio, más lo que cuesta la electricidad, el aire acondicionado, la instalación especial, la gente que sabe usar la máquina. El operar una máquina así, hace algunos años, costaba $4,000 por hora. Con esos $4,000 por hora, usted probablemente podría comprarse en Estados Unidos 10 computadoras como estas, o más. Bien. Gracias a desarrollos recientes, se está haciendo posible desarrollar técnicas prácticas que nos permitan editar genes. Cuando esas técnicas sean completamente prácticas, puede usted agarrar a una persona con diabetes, le pone una inyección y le pide que regrese a los 15 días para verificar que su diabetes ya desapareció. ¿Va a ser posible eso? A lo mejor sí. Ya empezamos a ver más o menos por dónde. Es complicado, pero ya sabemos por dónde. Ya hemos hecho en laboratorio algunas pruebas que nos dicen que esto es posible. ¿Qué tan difícil, qué tan caro? ¿Quién sabe? A lo mejor va a ser tan barato como comprar una computadora personal. Y así como acabamos con la diabetes, con la misma técnica podríamos acabar con la vejez, la calvicie, la predisposición al cáncer y vaya usted a saber con qué más. Una nota, dos notas. Ya existe un premio para la primera empresa privada que logre poner un carrito en la Luna. Esa misma tecnología, con muy pocas modificaciones, servirá para explotar la Luna. Cuando empecemos a explotar otros territorios del sistema solar, vamos a acabar conquistándolo. Y por primera vez en la historia, vamos a tener un caso de colonización en donde no hay una población nativa que tenga que ser brutalizada, maltratada. Va a ser la primera conquista decente en toda nuestra historia. Tercera nota. Esta es un poco menos tangible a lo mejor desde el punto de vista económico, pero podría tener un impacto tan profundo en nuestra sociedad que resulta absolutamente incalculable. La sonda espacial Kepler es una nave automática, ya le he platicado, ya le dejé en Twitter la dirección de Kepler, es una nave automática muy sensible que detecta el ligero y muy peculiar cambio en la intensidad de luz de una estrella cuando pasa un planetita enfrente de ella. Kepler es un satélite artificial capaz de detectar planetas que giran alrededor de otras estrellas cuando estos planetas, por el ángulo con el que lo vemos, pasan enfrente de su estrella. No podemos detectar planetas alrededor de estrellas cuyo plano de translación alrededor de sus estrellas no les permita tapar la luz de la estrella para nosotros. Si no podemos detectar a cualquier planeta, solamente planetas que desde nuestra perspectiva pasen enfrente de su estrella. Bueno, a pesar de esa limitación, Kepler lleva ya un montón de candidatos. Ya se han encontrado muchos planetas. Le he dejado en Twitter no solamente la dirección de Kepler, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, sino que también le he dejado la dirección de organizaciones que integran la información de Kepler y de los proyectos terrestres que se dedican a detectar planetas alrededor de otras estrellas. Ya hemos estudiado muchas de las estrellas más cercanas al sistema solar y muchas tienen planetas. En las últimas semanas han salido varias conclusiones muy importantes. Algunas de ellas ya se las presenté antes. Uno, parece que hay en promedio un planeta en órbita estable alrededor de cada una de las estrellas de nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene como 400,000 millones de estrellas. De acuerdo a este estudio publicado en Nature a principios de este año, debería haber aproximadamente 400,000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. ¿Cuántos son 400,000 millones? Imagine usted que tiene usted un cerebro y una mano súper privilegiadas y que es capaz de contar 1,000 granos de arena cada segundo. Sin equivocarse, su mano puede agarrar un granito de arena, contarlo, agarrar otro, contarlo, agarrar otro, contarlo, con un ritmo increíble, 1,000 granos de arena por segundo. Necesitaría usted 400 millones de segundos para terminar de contar 400,000 millones de estas cositas, 400,000 millones de granos de arena. Son como 11 años. Tendría usted que contar, sin detenerse ni para respirar, ni para comer, ni para nada, 1,000 granos de arena por segundo, durante 11 años más o menos, para contar 400,000 millones de granitos. Y eso es nada más en nuestra galaxia. El remolino de estrellas, gas y polvo en el que vivimos. Desde la Tierra podemos detectar entre 50 y 80,000 millones de galaxias. Multiplique 80,000 millones por 400,000 millones para que se dé una idea del número de planetas que potencialmente pueden existir alrededor de otras estrellas. Ahora, existen muchos tipos de estrellas. El tipo más común es el menos notable, el de las enanas rojas. Son estrellitas muy pequeñas que tienen una masa como de la décima parte de la masa del Sol, un octavo, un décimo de la masa del Sol. Son chiquititas, no son muy calientes, por eso tienen un color rojizo, como un hierro no muy caliente. Y se cree que podría haber en promedio un planeta habitable por cada estrella enana roja que hay en nuestra galaxia. Las enanas rojas representan, todo depende de a quién le pregunte usted, probablemente la tercera parte o la mitad de todas las estrellas que hay en nuestra galaxia. Si esto es cierto, podría haber entre 100 y 200 mil millones de planetas habitables en nuestra galaxia. Y finalmente, una nota que acaba de salir, basada en los resultados del satélite Kepler. Parece que en casi todos los casos, las órbitas de los planetas son coplanares. ¿Qué significa esto? Que se encuentran más o menos en el mismo plano. Que todos los planetas giran alrededor de su estrella, como si fueran las partículas del anillo, de los anillos de Saturno, sobre el mismo plano. Esta es una cualidad fundamental para que los planetas sean estables y para que, si tienen las condiciones apropiadas, para que tengan vida. Al regreso del corte, las conclusiones de esta. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, de acuerdo con estos estudios y otros, es muy probable que exista una cantidad enorme de planetas habitados, nada más en nuestra galaxia. Una cosa es que un planeta tenga vida y otra cosa es que tenga inteligencia. Aquí en la Tierra, durante 3.000 millones de años prácticamente, lo único que existió en nuestro planeta fueron bacterias. La vida nació quizá hace unos 4.000 millones de años, no estamos seguros. Y fue apenas hace 525 millones de años más o menos, 545 millones de años, cuando comenzaron a aparecer los primeros organismos multicelulares que dejaban huellas fósiles fácilmente. Los primeros organismos más o menos grandes que dejaban fósiles quizá tendrán 700 millones de años, 800 millones de años, cuando mucho, que son muy poquito en relación a los 4.582 millones de años que tiene de vida la Tierra. Debe haber un montón de planetas donde hay vida, pero a lo mejor solamente en unos cuantos hay inteligencia. Pero si hay muchos, muchos, muchos, muchos, muchos planetas con vida, aunque la fracción de planetas con vida inteligente sea pequeña, el número total de inteligencias en nuestra galaxia tiene que ser importante. Cada vez estamos más cerca de poder establecer ese número. Hay técnicas que podrían ayudarnos a detectar vida e inteligencia alrededor de otros planetas, de manera muy limitada, pero podrían ayudarnos. Ya empezamos a tener esas técnicas en la mano. ¿Qué pasaría si mañana pudiera yo decirle que se ha detectado vida inteligente en otro planeta, o vida en otro planeta? Mire, el primer paso hacia la madurez que damos cuando somos bebés ocurre cuando nos damos cuenta de la existencia de los demás. Durante una etapa breve, todos los niños son el centro del universo. Existen ellos. Existe, sí, la mamá como un alguien, casi casi como un algo, que provee sus necesidades, que cubre sus necesidades. Pero el niño es el universo. El primer gran shock que tienen muchos niños cuando viven en una familia donde hay hermanitos es la llegada del siguiente hermano, cuando se dan cuenta que no son nada más ellos, que hay otras personas. Y eso los cambia. Así es como vivimos usted y yo. Sí, discutimos mucho la cuestión de la posibilidad de vida fuera de la Tierra y todo, pero da la impresión de que es una discusión hasta cierto punto vacía. No hay forma de demostrar la veracidad o falsedad de nuestras especulaciones. Hablamos de vida extraterrestre como cuando leemos una novela de ciencia ficción. La disfrutamos, qué padre, y no nos la creemos. Eso podría estar por cambiar. En solamente 15 años, se ha hecho posible lo que parecía imposible, detectar planetas alrededor de otras estrellas. Ya llevamos varios miles de planetas detectados. Ya hemos encontrado varios planetas que están muy cerca de ser habitables. A pesar de que las técnicas que tenemos son excepcionalmente burdas y que normalmente solo pueden detectar a planetas que están en condiciones extremas. Es mucho más difícil detectar a un planeta pequeño en órbita estable que detectar un planetota grande en una órbita muy loca. Nuestras técnicas sirven para lo segundo, para lo primero todavía no. Pero ya nos estamos acercando mucho. ¿Qué pasaría si mañana, de veras, fuera posible anunciar la existencia de vida fuera de la Tierra? De mil maneras sutiles cambiaría la forma en la que funciona la sociedad. El cambio a lo mejor no lo notaríamos al principio, pero sería un cambio profundo y duradero. Y yo creo que sería un cambio profundamente positivo. Así como los niños comienzan a madurar cuando se dan cuenta que hay otros niños y que tienen que respetar sus espacios, nosotros probablemente como colectividad aprenderíamos a evaluar nuestra existencia y la de nuestro prójimo de una manera diferente si supiéramos que hay otras civilizaciones en el espacio. Esto que suena a ciencia ficción, por abajo del agua, se está convirtiendo ya casi en realidad. Estamos cerquita de tener las técnicas suficientes para detectar planetas iguales a la Tierra alrededor de otras estrellas. Toda la información estadística nos sugiere que hay muchos de esos planetas. Y pronto vamos a contar con las herramientas que de manera objetiva, sin emoción, sin engaño, nos van a permitir confirmar lo que muchos sospechamos, que la vida, como cualquier otro fenómeno natural, se repite cuando las condiciones son apropiadas. Y lo mismo va para la inteligencia. Si se fija usted, en solo 100 años, muchas de las grandes fantasías de la ciencia ficción, de las más locas, se han vuelto realidad. Hace más o menos 100 años, las novelas de Julio Verne hacían furor en todo el mundo. Casi todo lo que dijo Verne lo hemos hecho, en algunos casos, casi exactamente como él lo dijo. Por ejemplo, el viaje a la luna. Ya platicaremos de las enormes, tremendas coincidencias que hay entre las cosas que dice Verne en De la Tierra a la Luna y la misión del Apolo 8. Pero no solamente hemos logrado hacer realidad las fantasías más extraordinarias de la ciencia ficción, en algunos casos las dejamos atrás. Verne no se imaginó a un hombre caminando en la superficie de la luna. A lo largo de estos años, aquellas sociedades que hagan una fuerte inversión en ciencia, y no me refiero nada más a la inversión económica, sino que se den cuenta que los científicos están generando ideas que son valiosas para las industrias locales, aquellos países que inviertan fuerte en ciencia son los que van a poder disfrutar de los beneficios de la ingeniería genética, por ejemplo, que ya rinde muchos beneficios importantes. Son esos países los que van a poder encontrar la manera de aplicar esas técnicas de manera segura, eficiente. Los países que inviertan en ciencia van a ser aquellos que van a conquistar la luna. Pero no conquistarla nada más para poner una banderita y decir, ¡ay, miren qué simpático soy! Sino para llegar a la luna y decir, mira, aquí hay una mina de oro. Vamos a excavar y llevar el oro a la Tierra y a venderlo. Y a forrarnos de dinero. Los países que metan dinero detrás de la ciencia son los que van a poder realizar los descubrimientos que podrían ayudar a que la colectividad humana madure, como por ejemplo la existencia de otros seres inteligentes en el cosmos. Entonces, aquellos países que están considerando reducir la inversión en ciencia, que se lo piensen. Una cosa es reducir la inversión en infraestructura, por ejemplo, en crear nuevas carreteras. Ya es bastante malo eso. Va a afectar seriamente al presente y al futuro cercano de mucha gente. Es algo malo. Pero aquellos que no invierten suficiente en ciencia o que retiran fondos de inversión de la ciencia, están saboteando su propio futuro a gran escala. Dinero metido en ciencia significa nuevos horizontes, nuevas posibilidades, nuevas ideas. Y de eso está hecho el futuro. Ya llegamos al final del programa. La nota de A la velocidad de la luz se la prometo para mañana. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le recordamos en Twitter, Enrique-Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.